poco la idea es dar como una pequeña explicación sobre la situación del compañero Fernando Bárcenas, compañero preso anarquista. Él, tal vez varios o varias hayamos escuchado de él, porque recientemente terminó su segundo proceso de huelga de hambre dentro de prisión. Tenemos aquí con nosotros a la mamá de Fernando, que nos va a actualizar un poco de cuál es la situación del compañero. Él, como ya anunciaron antes varios compañeros, fue detenido en el marco de las protestas contra el incremento de la tarifa del metro. Durante estas protestas, como todos habrán visto en Facebook, un árbol de Navidad fue quemado. Es parte de las cosas por las cuales están acusando al compañero. El compañero no reivindica ni su inocencia ni reivindica el acto. No está manteniendo una postura ni de inocencia ni de culpabilidad. No está posicionándose en esos términos, que son los términos del Estado y los términos de los jueces, no los términos de los compañeros. Y bueno, aquí tenemos a su mamá, que nos va a platicar un poco cuál es la situación del compañero ahora que se está recuperando en su salud física de su segundo proceso de huelga de hambre seguidos, y también un poco cuál es la situación jurídica ahora que es el tiempo en el que el compañero está en medio del proceso de amparo, que es una de las posibilidades que tiene para buscar la posibilidad de tener fianza y que alcance a salir de prisión. Gracias, compañero. Bueno, ¿sí se oye? Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Ana María Castillo. Soy mamá de Luis Fernando Bárcenas Castillo, estudiante de aquí, compañero de todos ustedes, del CCH Vallejo. Él fue detenido el 13 de diciembre del 2013. Lo detienen en la marcha que se hizo por la protesta sobre el aumento del boleto del metro. A él lo acusan de haber quemado el árbol de Navidad. Él lo detienen a los 18 años de edad. Ahorita ya tiene casi 2 años en reclusión. Ha tenido un proceso jurídico pues muy malo. Esto nos ha llevado ahorita hasta llegar a que teníamos la apelación sobre la sentencia, apelación que duró más de 8 meses. Después de eso, pues en vez de disminuirle la sentencia, se la aumentan, y no nada más solamente eso, sino que le ponen una multa de 36,000 pesos. De esto se mete el amparo, que es en lo que ahorita que se acaba de meter. Estamos en espera de que nos den en qué colegiado va a quedar. Todavía no nos dice nada, ya tiene 1 mes que se metió lo del amparo. Él ha tenido y ha sufrido mucha represión dentro del reclusorio. Él se considera una persona libre y ha luchado por muchas cosas dentro del reclusorio, no nada más para él, sino para todos sus compañeros internos. Esto le ha cargado diferentes dificultades, como ser acusado por los propios custodios de querer extorsionar a algunos de ellos, de querer robar, por lo cual han querido ponerle sanciones que a final de cuentas no le han podido comprobar nada, puesto que no es verdad todo lo que le achacan. Después de esto, para él sacar a la luz pública toda la corrupción, todos los malos tratos y las condiciones en que los tienen a todos los internos, inicia una huelga de hambre. Huelga de hambre que se prolongó durante 53 días. Él ya estaba muy afectado de su salud, por lo cual pedíamos que se le atendiera en la Torre Médica de Tepepan, la cual también fue un proceso muy largo para nosotros para que lo pudieran recibir ahí, puesto que lo recibían, lo regresaban, aún viéndolo que él ya no podía ni moverse ni caminar. Aún así logramos que lo recibieran en la torre. Ahí también casi se le obligó a que dejara la huelga de hambre, puesto que les disminuyeron la porción de miel, de agua que les estaban proporcionando, argumentando que quién se iba a hacer cargo de esos gastos. Entonces, levantan la huelga de hambre después de 53 días, inicia su recuperación, él junto con otros compañeros. Después, fueron 8 días los que duró en recuperación, cuando sintieron que él era muy peligroso para estar ahí. Eso fue lo que argumentaron, por lo cual lo trasladan de nuevo al reclusorio norte, pero no de una manera normal, sino que fue golpeado salvajemente, por lo cual ahorita tiene algunas consecuencias, que fue una fractura en el maxilar izquierdo inferior, por lo cual le tienen que hacer una cirugía y algunas intervenciones. Ellos argumentaban que era una infección por una muela. Sin embargo, conseguimos a un especialista que entró a revisarlo y dio su diagnóstico, y fue a causa de los golpes que llevó, fueron muy fuertes y le fracturaron algunas piezas dentales, y eso le provocó inflamación, por lo que tiene una bola, y es lo que le tienen que intervenir. Pero para esto él se pone otra vez en huelga de hambre, puesto que lo trasladan al reclusorio norte en unas condiciones precarias. Él se sentía muy mal, sin embargo no le dan su recuperación ahí mismo en el reclusorio. Lo quieren trasladar a una parte mucho más precaria, con mucho menos, casi aislado. Entonces él decide ponerse otra vez en huelga de hambre para que le den esa recuperación. Sus peticiones eran solamente 2 semanas de recuperación en la zona de ingreso y que le proporcionaran los líquidos, los sueros, suplementos alimenticios que él necesitaba para su recuperación. Sin embargo, la institución hace caso omiso, no se les proporcionan. Entonces él decide ponerse nuevamente en huelga de hambre. Huelga de hambre que dura 23 días más, y ahorita el 2 de octubre levanta la huelga de hambre, inicia su recuperación. Ahorita lleva muy muy pocos kilos ganados y estamos esperando a que se recupere un poco para que le hagan la cirugía que nos dijo el odontólogo. Y pues esperemos que pronto se recupere. Ha sufrido algunos daños, no ha podido consumir muy bien los alimentos, le han provocado alguna inflamación en el intestino. Entonces pues sí está un poquito mal, y estamos esperando esa recuperación para su cirugía que necesita. Pues él les manda saludos a todos, les agradece y está por sacar su número 4 del canero. Ya está en lo último, y pues no me queda más que darle las gracias a todos ustedes, y pues yo creo que es todo. Muchas gracias por toda su solidaridad. Bueno, esta era un poco la idea, era también hacer un llamado como compañeros solidarios, como el entorno solidario de Fernando. En general, como solemos desbordar mucha atención sobre los compañeros cuando están en un proceso de huelga de hambre, porque por supuesto es un proceso de lucha y de resistencia, Pero el problema es que después de este proceso hemos visto cómo se ha incrementado muchísimo la represión contra Fernando y las consecuencias que está teniendo esta represión también, tanto pues física como emocionalmente sobre el compañero. Entonces es como un llamado a seguir atentos con la solidaridad con Fernando, a seguir echándole ganas al acompañamiento y a que se note que Fernando no está solo y que no vamos a pasar por alto pues todas estas cosas, ¿no? Estas situaciones, la fractura que le ocasionaron al compañero, toda la represión que está sufriendo, ¿no? Entonces, a estar atentos, a estar tratando de producir pues más cosas solidarias con Fernando, tratar de ver si es posible tener más gestos solidarios con el compañero en este tiempo que viene la represión selectiva sobre el compañero, ¿no? También por el proceso de resistencia y por la manera en la que él ha decidido enfrentar la prisión de una manera activa, tanto haciendo el periódico como haciendo las denuncias sobre la situación real que existe en las cárceles, como siendo solidario con otros presos, como no aislándose de la población carcelaria y queriendo privilegios, sino por lo contrario, trabajando incluso en la agitación dentro de la cárcel contra las condiciones a las que son sometidas los internos. Por todas estas cuestiones hay como todo un estigma y una persecución sobre el compañero, que bueno, son un poco lógicas viniendo del Estado y sabiendo lo que esperamos del Estado, pero creemos que también es lógico que como compañeros de Fernando nosotros expresemos la solidaridad, expresemos el respaldo hacia él y expresemos que no vamos a dejar pasar por alto las cosas que esos cabrones le están haciendo al compañero, ¿no? Entonces ese llamado, también el llamado un poco a la solidaridad económica, que siempre es feo hablar de eso, pero bueno, el proceso de Fernando ha sido largo, ha sido duro. La verdad es que la compañera Ana María ha estado al pendiente todo el tiempo, al pie del cañón todo el tiempo, y eso ha sido también un proceso muy cansado y muy desgastante para ella, también en términos económicos, y creo que también podemos tratar de buscar la manera en la que podamos apoyar, sea poco o sea mucho, pero seguir adelante caminando con el compañero por su libertad y por la libertad en general. Bueno, gracias.